Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada, día miércoles 15 de septiembre de 2021. Los días miércoles nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Aquí le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores. Voy a disposición de nuestra conversación. Lautaro, en primer término, bueno, anoche, ayer, en horas de la tarde, la convención constituyente aprobó en general el reglamento, su reglamento de la convención, y definió que todas las normas de este reglamento en general se definió por una mayoría simple, 78 convencionales, y no por los dos tercios que se señalaba, o los 103 convencionales que pedía la derecha. ¿Cómo será usted como dirigente político del Partido Comunista, del cual también, por supuesto, tiene convencionales en la constituyente, este avance democrático es un retroceso, como señalaba la presidenta o expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, o catastrofista, como decía el convencional Agustín Esquella? ¿Cómo lo define usted? Yo lo defino como el ejercicio de soberanía democrática a plenitud. Ellos son convencionales para elaborar una propuesta de constitución que, para que nadie se ponga muy nervioso, va a tener a lo menos un plebiscito de salida con voto obligatorio para todas y todos. Y electos para eso, con discernimiento absoluto y pleno, tienen legítimo derecho a definir entre ellos cómo resolver la elaboración de propuestas concretas que van a tener respaldos de mayoría y que permitan avanzar. Ya ven que imagina que esto es un retroceso, esto impide que tengamos el día de mañana esta propuesta para definirla entre todas y todos los ciudadanos. No está actuando con coherencia si le pone freno, le pone trabas, impide que esa elaboración avance. Yo creo que es una muy buena noticia, que es un hecho de importante profundidad democrática y que, ya dije, está augurando que va a haber un proceso de debate que va a permitir construir una propuesta con coherencia entre los constituyentes. Lautaro, los problemas derivados de la pandemia, los problemas generados por los gobiernos de la Concertación y la derecha, de alguna forma por no saber procesar las demandas sociales y que fueron denunciadas en su momento por la propia población, hoy requieren respuesta urgente y para este momento, para el día de hoy. Pero la derecha y sectores de la Concertación pretenden no recuperar la confianza, la legitimidad en la política. Bueno, y de ello da cuenta los ataques a la convención constituyente, a sus convencionales. Lautaro, ¿cree usted que hay un contubernio de aquella élite política económica que no ha sido superada aún y que no fortalece la democracia, que no fortalece la sociedad civil y sobre todo la deliberación ciudadana a propósito de los ataques a la convención? A ver, yo creo que hay una máxima política que es que tiene valor universal y también histórico. O sea, en todo tiempo y en cualquier lugar se va a distinguir una operación de parte de quienes sienten que el poder que los beneficia, que el poder que los ha hecho estar ubicados como una suerte de casta de privilegiados, está en juego. y no me parece extraño que vayan a recurrir a todos los resquicios, que son lo que bien Bolodia llamaba los candados que tiene la institucionalidad neoliberal, que es la que ha permitido estos dos países, estos dos Chiles, esta vergonzante brecha de la desigualdad, este abuso de unos poquitos hacia la inmensa mayoría, esta ausencia de registro, de valoración del factor trabajo como el factor que produce la riqueza y por consiguiente necesita una retribución justa y digna en calidad de salario, van a poner en acción todo, incluyendo superar y no usar la legalidad vigente. Y entonces estas verdaderas campañas, que son campañas donde se combina la afirmación y el control de medios, porque no hay que olvidar, digamos, que todas las operaciones que hoy día tiene este sector de la minoritario de la sociedad, tiene control de los medios de comunicación y hace uso de una suerte de poder fáctico para instalar lo que sea necesario en función de mantener los privilegios del modelo hecho para ellos. Como ya no tienen el terrorismo de Estado para recurrir a contener la opinión de inmensa mayoría, la posición absolutamente democrática del conjunto de la sociedad chilena, lo que harán va a ser descalificar, van a disminuir, van a tratar de instalar una relativización del significado de soberanía ciudadana total que debe tener la Convención Constituyente, pero tiene origen en esa razón. Están en juego los privilegios, porque lo que por la contraparte está avanzando es pasar del cuestionamiento con corriente opinión de aplastante mayoría, pasar del cuestionamiento a derrotar el sistema neoliberal vigente, que es el origen y la causa de todas estas desigualdades, no solo en el plano económico, que luego se instalan con este control mediático en un plano cultural, político, social, etcétera. Esa es una cosa que no debemos olvidar, tener presente. En tanto siga avanzando la causa democrática, van a haber más reacciones desesperadas de minoría, pero que tienen efecto porque ya dije, tienen control sobre los medios, tienen control sobre el aparato económico financiero, etcétera. Y lo que nos toca a nosotros como parte del movimiento popular es seguir descubriendo, discurriendo y perseverando en que la expresión que se da en distintas formas, como son los acuerdos soberanos de la constituyente, que se da como en las expresiones de movilización que exigen mejores situaciones para la población, que se dan el debate parlamentario frente a temas que son de expectativa mayoritaria, seguir imponiendo, digamos, esta corriente de opinión, sabiendo que no va a ser fácil que los dueños del poder, los privilegiados del modelo neoliberal, los herederos que gozan lo que fue la instalación de un proyecto bajo dictadura, lo vayan a conceder así como así. Ahora, a propósito de esto, Lautaro, de lo que usted señala, la memoria de un pueblo, bueno, presente, futuro, es democracia, en la conmemoración de un 11 de septiembre, dirigentes políticos tales como la alcaldesa Santiago Irací Hasler, la diputada Carol Cariola, Javiera Rey, alcaldesa de Los Espejos, los constituyentes Valentina Miranda, Bárbara Sepúlveda, entre otros, participaron de la romería de la conmemoración de esta fecha del 11 de septiembre. Pero el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galí, Llama la atención sus declaraciones. A propósito, lo conectamos con lo que usted estaba señalando sobre la memoria de un pueblo. Responsabilizó a estas autoridades sociales y políticas de algunos incidentes aislados y lo llamó, bueno, finalmente, a hacerse responsable y dar la cara. ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia, de esta información y de este accionar del subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, en contra de estos dirigentes social y político, Lautaro Carmona? Bueno, es la reacción no solo a un funcionario de un gobierno, que es un gobierno de derecha, un gobierno que abierta, evidentemente, por ejemplo, convocó a tener una conducta de rechazo a la petición de cambios, incluyendo el rechazo en lo que fue la definición del plebiscito, sino es también una gestión de élite donde el representante político o la representante política no puede hacer ejercicio de lo que es su pública posición, porque lo que yo preguntaría al subsecretario, le preguntaría a cualquiera que va por la calle, ¿le parece raro que autoridades que tú nombraste hayan tenido una expresión de posición tomada frente al tema de lo que es el homenaje a todos los héroes de heroína, a lo que es el compromiso con la causa por los derechos humanos, a lo que es la exigencia de verdad y justicia y no la impunidad? ¿Le parece raro que estos liderazgos y muchos otros liderazgos se manifiesten en una expresión pública, abierta y también democrática? Porque movilizarse es una de las expresiones democráticas más más soberana, más de propia voluntad. Nadie va a marchar por la vía de que el acuerdo lo obliga. No, va porque hay una conciencia y porque hay un principio de voluntariedad. O sea, ¿qué más transparente, qué más democrático que mostrarle a toda la población lo que ya saben? Entonces, lo que está haciendo el subsecretario es construir una mirada que pueda cuestionar lo que es la plenitud de esa determinación de todas y todos nuestros representantes. Muy distinto, Lautaro Carmona, a lo que sucedió, por ejemplo, con la Seremi de Educación de Atacama, quien en las redes sociales reivindicó el golpe de Estado de 1973. Feliz 11 de septiembre a todos los chilenos bien nacidos, señaló esta Seremi de Educación. Muy distinto a estas autoridades que hicieron esta romería, ¿no? Sin ninguna duda. O sea, lo que, por esto que en Atacama se ha constituido un movimiento que nace de la base social. Yo valoro altamente las definiciones del Colegio de Profesores, pero también de todas las otras expresiones de la comunidad atacameña, incluyendo las fuerzas políticas, que la acusan de un prepotente y provocante manifestación de negacionismo. Ella no está considerando y no le importa lo que fueron los efectos que tuvo sobre familias completas, sobre personas con nombre y apellido, el golpe terrorista de Estado que encabezó el dictador Pinochet y que tiene un carácter abierto en beneficio del sector que hoy día toma, digamos, una cierta lupa para mirar de forma intencionada, deformando lo que son las movilizaciones. Creo que esta señora va a salir del cargo. No imagino que vaya a resistir un gobierno en función de una persona todo el embate que la población va a mantener. Ahora, ella ha evidenciado un fenómeno que existe en un sector de la derecha más reaccionaria, que es el sector que sigue reivindicando el golpe de Estado, que sigue imaginando que esa fue una contribución democrática al país. Y algunos lo conceden por otras vías de silencio, de omisiones, pero hay un sector que afortunadamente, ya en forma aplastante, ha dicho el pueblo despertó y no está dispuesto a seguir en la situación que está, sino va a luchar por conquistar su dignidad. Y su dignidad no solo es un valor en la relación y en la significación de los seres humanos, sino en todos los planos individuales y de colectividad social en que viven en las comunidades dentro de nuestra sociedad. Doctor Carmona, el Servicio Electoral en Cervel dio a conocer una resolución sobre las candidaturas parlamentarias del próximo 21 de noviembre. Se rectificaron algunas postulaciones al Senado, pero queda establecer, nos da la impresión, qué sucederá con casi un centenar o poco más de candidaturas al Parlamento, Cámara Baja, de distintos partidos políticos o pactos. Tenemos entendido que se va a recurrir al Tricel. ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información para que nos aclare Lautaro Carmona? A ver, lo primero, ya está, digamos, esa es la presentación ante el Tricel en beneficio de todas las candidaturas de la lista Pro Dignidad, que es una de las más afectadas, porque afecta a nivel nacional. Existen 28 distritos y yo creo que en este caso deben estar afectadas a lo menos 16 distritos. Es decir, mucho más de la mitad de las posibilidades a nivel nacional. ¿Qué es lo que hay detrás? Detrás hay, a mi juicio, una falta de disposición de parte de quienes constituyen la gestión del CERVEL para, asumiendo que el origen de este tema está en la plataforma por la cual se inscribían las candidaturas, una plataforma virtual que se está usando en el caso parlamentario por primera vez, que quedó demostrado que no tenía la posibilidad de, en forma instantánea, con una predeterminación técnica de la propia plataforma, distinguir cuáles son los partidos políticos que están legalizados en cada una de las regiones de Chile. Y como el Pacto a Pro Dignidad, que reúne a 5 partidos políticos, tiene un solo partido con la expresión de legalidad territorial en los 28 distritos, y me refiero al Partido Comunista, los otros están unos en una región, otros en otra región, a no ser que sean el territorio que incluye desde Coquimbo hasta Rancagua. En lo demás no están los 5 partidos. Y como las candidaturas las presentaron 5 partidos, está la contradicción de cómo firma un partido la propuesta de una candidatura en una región donde ese partido no es legal. No es que ese partido lleve candidato allí. Entonces aquí no hay ningún problema desde el punto de vista de la presentación individual de cada uno, ni problemas de interés y patrimonio, ni de notario, ni de certificado de educación, ni de que alguien esté mal inscrito porque siendo independiente no va como independiente, o a la inversa. Aquí solo es que la plataforma no permitió distinguir cuáles son los partidos que deben legalizar el pacto en cada uno de los distritos, no por una definición de parte de quienes somos pactos, sino por el espacio que no permitía, digamos, esta plataforma. Ahora, usted entenderá, digamos, que cuando se constituye el pacto, el único que tiene un certificado y un timbre de agua para definir, digamos, cómo va a seguir este proceso es el CERVEL. El CERVEL tiene claramente especificado cuál es la legalidad de cada partido, y por tanto el CERVEL podía discernir en qué lugares firmaban uno o firmaban otro, en qué lugares podían llevar candidatos unos y otros, sin, digamos, romper ninguna coherencia legal, como reconociendo lo que fue el déficit de plataforma. Sin embargo, no determinaron modificar administrativamente un tema que es administrativo, nos obligan a recurrir a los tribunales electorales en este caso, y yo tengo la plena confianza que esto se va a saldar, digamos, y se va a reparar. Claro, tienen algunos, digamos, el costo de todavía mantener la inseguridad de quiénes son los candidatos a plenitud distrito a distrito. Yo espero que esto esté resuelto antes del día 22 de septiembre, que es cuando empieza ya una etapa legal de campaña, porque vamos a estar en los dos meses previos a la elección misma de noviembre. En el aspecto personal, Lautaro Carmona, usted es candidato a parlamentario por Atacama. ¿También se ha visto afectado lo que nos ha explicitado esta mañana a través de las plataformas? ¿Su candidatura se ha visto afectada en ese sentido? ¿Está en el tricel esta reclamación? Así es. La lista completa de Apruebo Dignidad, ya dije, desde Arica a Atacama, está objetada, lo mismo desde San Fernando, Talca hasta Magallanes. ¿Usted cree que entonces el CERVEL está actuando no responsablemente, o no está actuando de acuerdo a la ley, y de alguna forma está responsabilizando a los partidos políticos tras la inscripción? Yo creo que el CERVEL es un servicio que debiera tener un protagonismo y una figuración muy, muy significativa para el funcionamiento de la democracia en Chile, porque el aparato público que ordena y regla la validación de competencias que definen la presencia de tal o cual sector en una institucionalidad, como en este caso es el Congreso Nacional. Y cuando ocurre esto, cuando su presidente sale a discutir casi en una suerte de intervención que no le corresponde, digamos, acerca de cómo se portaron los partidos, si se mueren mucho o no en construir un acuerdo. No, lo único que le sirve, que vale, es que sea muy sobrio, que dé plena garantía a todas y todos los sectores, porque si no, todos tenemos derecho a colegir lo siguiente. ¿Quién gana y quién pierde con la ausencia de tan extensa de la lista Apruebo Dignidad en estas condiciones, donde no hay problemas con las candidaturas? Pues la otra vez fue en la batalla de mayo, que la plataforma de interés y patrimonio no respondía, y entonces se quedó abajo una cantidad de candidaturas individuales, casi en un muestreo aleatorio, porque no pudo registrar esto, pues no lo permitía la plataforma. Bueno, hoy día hay dos sectores, porque entiendo que el otro, que también tiene un efecto bastante mayoritario del Partido Republicano, que obviamente es la competencia en la derecha. Bueno, yo espero que esto no tenga ningún beneficio tan evidente para que la gente cuestione luego conductas de un sistema y de un órgano colegiado que es binominal. Y yo creo que es donde, cuando falta una carrera profesional, un sistema que supere la representación de los partidos, es binominal porque está definido así entre la Concertación y la derecha que gobernaba, digamos, que gobierna hoy día. Entonces, ahí hay tareas que los obligan a hacer y parecer en un tema muy de fondo. Es impresentable que este recurso de inhabilitar por la vía administrativa, a propósito del uso de una plataforma telemática y no de otra cosa, vaya a ser un recurso que se imponga. Ya se está imponiendo, ya está dando ventajas a la competencia, pero bueno, hasta ahora es resistible. Yo tengo la confianza que el debate político que se abre va a poner las cosas en su lugar, porque las instituciones deban fallar y pronunciarse en función de garantizar una contienda electoral tan significativa, tan histórica. Es ahora donde está, por ejemplo, en juego no solo quién gana o quién pierde presidencia y cuál es el tamaño de las bancadas parlamentarias, sino esa composición va a tener directa relación con hasta dónde el Parlamento será un colectivo contribuyente a que los cambios que se comprometan, como los compromete la candidatura presidencial de Boric representando Apruebo Dignidad, tienen una correlación con quienes van a permitir que se aprueben dentro del Parlamento. Es un momento muy histórico, de mucha trascendencia, y nos pasa un accidente, entre comillas, de carácter absolutamente administrativo e informático, donde la conclusión que saca el CERVEL no es que no hubo falla telemática, sino que la responsabilidad tienen los partidos cuando el único responsable de lo que es la plataforma, porque aquí vamos a llegar, digamos, a precisiones, ¿quién es? ¿Cómo se licitó la plataforma? ¿Quién se ganó esa licitación? Y nosotros vamos a llegar a discurrir cada una de las cosas que están hoy día poniéndose en juego para afectar a una lista. Uh-huh. Hasta aquí creo que lo que ganamos, el prestigio que nos da la representación que portamos, y no vamos a aceptar que nos afecten entregándole ventaja a las posiciones que no quieren cambio, a las posiciones que son la medida de lo posible, a las posiciones que mantengan las cosas como están y que son la causa de la convulsión social que remete a la sociedad chilena. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Sergio, y un buen día también para todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada día miércoles 15 de septiembre de 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.